La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Con esta música tranquila, suave, le damos la bienvenida en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Al iniciar la semana, estamos en lunes, es el día número 2 del mes de julio del año 2018. Y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto. Cuando estamos a una temperatura realmente muy agradable, fresca, hasta cierto punto refrescando un poco después de que hizo algo de calor el día de hoy aquí en Jalapa, estamos a 21 grados, estamos en el verano, nos saludamos a través del 90.5 de frecuencia modulada y pues estamos en la calle de Clavijero número 24, donde se ubica la casa donde habita Radio Universidad Veracruzana y todos los que de alguna u otra manera entramos y salimos de esta casa. Estamos en el mero corazón de la capital de la entidad veracruzana, estamos en Jalapa y nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Estábamos escuchando música de George Garanian, él es un músico ruso, es de la música de la década de los 40 más o menos. George Garanian fue un artista de jazz que lideró el movimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia fue uno de los países importantes que apoyaron a Estados Unidos en su momento para acabar con pues esta relación que tenía Alemania con Italia y Japón. Y la música de bandas, de las grandes bandas de los Estados Unidos, influyó mucho también en otros músicos, en ese caso particular de George Garanian, que no, tal vez no es muy conocido, pero pues estaba justo haciendo parte de estas big bands en la Unión Soviética, cuando era la Unión Soviética, y es conocido como parte de los arreglistas del llamado jazz ruso. Él nació en Moscú, George Garanian, vivió en Rusia toda su vida, estudió saxofón, trabajó constantemente para mejorar su técnica de saxofón y se hizo notar después de tocar solamente en la Unión Soviética. De repente aparecía también en otros lugares, principalmente en un programa que era muy conocido en los Estados Unidos, que era La Voz de América. Garanian participó en los primeros años del único sello que tenía la Unión Soviética de discos, que era Melodía, y tenía su gran orquesta, que era la Melodía Big Band, en relación con este sello discográfico. Ese era George Garanian, músico de la década de los 40, 50 en la Unión Soviética, en lo que se llamaba la Unión Soviética. Y recuerden que estamos escuchando a algunos músicos rusos a lo largo de estos días aquí en Voz Universitaria. Bueno, pues es el día después, ¿no? Y estamos el día después ya poco a poco los ánimos van bajando, pues no fueron tan alevestrados como en otros momentos, ¿no? Cuando uno llega el lunes en la mañana y no sabe todavía quién ganó, ¿no? En esa ocasión, desde tempranito del domingo, desde más bien dicho temprano en relación con el proceso electoral y el cierre de las casillas, ya se sabía quién había ganado. Y aquí debo de reconocer, y mis respetos para los que hicieron las estadísticas, ¿eh? Todo el tiempo, en todo ese año, se había dicho que López Obrador iba a ganar por una ventaja muy amplia, de acuerdo con lo que decían las estadísticas. Y la verdad, casi no fallaron, ¿eh? Realmente no fallaron las estadísticas. José Antonio Meade nunca subió del tercer lugar, incluso hasta abajo, yo creo en ese momento, está en 16.35%. Ricardo Anaya nunca abandonó el segundo lugar, se quedó en 22.51%. Y López Obrador sí subió, y ahorita en estos momentos está en el 52.98%. Aplanadora, simple y sencillamente, ¿no? Fue una aplanadora lo que se vio este domingo con Morena, que además van ganando gran parte de los senadores, y también por parte de las diputaciones federales. O sea, partido nuevo, nombre nuevo de partidos, aunque muchos evidentemente tienen sus experiencias en otros partidos, que vienen, la mayoría son expriistas, otros del PRD, pero unidos a Morena, un movimiento que va más allá de lo que podamos llamar partido. Ojalá si fuera que el movimiento abarcara una organización social, civil, que sería muy importante para tener un buen gobierno, la participación de la sociedad organizada, ojalá si fuera, ojalá si se pudiera realizar a lo largo del tiempo. Lo cierto es de que no sé a estas alturas si usted tiene amigos priistas o panistas, ¿cómo se encuentran, no? ¿Cómo estarán de ánimo en esos momentos? ¿Cómo estarán la familia Yunes, por ejemplo, no? Y a eso agréguele que hoy perdió México con Brasil, ¿no? Entonces, imagínese un priista, un panista, y luego pierde la selección. Pues para algunos los ánimos van a andar por los suelos. Pero ese es que viene a ser, de acuerdo con las estadísticas, el 38%, ¿no? El 52% está feliz, está contento de que se logró o se piensa que se logre un cambio importante en este país, en este México. Cambios en la economía, vamos a ver si es cierto, y cambios sobre todo sustanciales, que así se espera en las cuestiones de la inseguridad, de la violencia. Ojalá realmente sea así, ojalá se pueda lograr. Pero de todas maneras, a nivel de todo el país, que se ve el mapa pintado de color morena, ¿sabes? Tiene su color guinda, ganó por muchos lados. Solamente Guanajuato no ganó López Obrador. De ahí en fuera todos, todos los estados. Vamos a ver dónde fueron las elecciones para gobernador. En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ganó con una ventaja muy amplia del 16%. Segundo lugar quedó Alejandra Barrales, y el PRD, digamos que prácticamente va desapareciendo del mapa político. Mikel Arriola, del PRI, quedó en tercer lugar. Y también, así como dicen los comentaristas del fútbol, si me apuran tantito, en una de esas hasta el PRI desaparece. Ya vamos a ver cómo quedan finalmente las cifras. Y así digamos que son las principales fuerzas. Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas obtuvo la gubernatura por parte de Morena también. Rutilio Escandón Cadenas, 39%, amplio también. Guanajuato, donde decíamos que ahí no tuvo mayor influencia Morena, de hecho quedó en segundo lugar, y ganó Diego Sinué Rodríguez, ganó por parte de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. En Jalisco ganó el Movimiento Ciudadano, que eso es... fue solo el Movimiento Ciudadano, no fue con el PAN ni con el PRD, y ganó Enrique Alfaro con el 39.02%. Enrique Alfaro, que ha hecho una labor también muy muy importante de hace años allá en Jalisco. Y allá también ya desaparecieron al PRI, y el PAN también va para abajo. Morelos, no hombre, aquí en Morelos es increíble, ¿no? Como aplanador, así como si hubiera goleado Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Cuauhtémoc Blanco obtuvo el 52%. De hecho, va compitiendo en cuanto a porcentaje de votación Cuauhtémoc Blanco con López Obrador. Es increíble realmente este personaje, Cuauhtémoc Blanco, que pues de repente le entró por ser político, sabemos que es futbolista con cierta calidad y con muchos problemas personales, ¿no? Sin embargo, pues ahí está liderando las encuestas, bueno, más que las encuestas, la votación, ¿no? Impresionante. Como si fuera el gran líder del estado de Morelos, así está Cuauhtémoc Blanco. Es así como, aunque usted no lo crea, ¿no? Bueno, en Puebla ahí también el Partido de Acción Nacional, ahí está más cerrada la decisión. Está el PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano, está peleando con Morena, con en el caso particular de Marta Erika Alonso, la esposa de Moreno Valle, que esas condiciones que están haciendo ahora, que pues en algunos lados ya no funcionó, como Veracruz, pero ahí el caso particular de que los familiares se van haciendo cargo de los puestos, digo, caray, bueno, así, algunos así piensan que debe ser, bueno, pues allá ellos, ¿no? Marta Erika Alonso, que es esposa de Moreno Valle, va liderando en esos momentos la elección allá en Puebla. Barbosa, Luis Miguel Barbosa, pues va en segundo lugar y van a pelear seguramente en los tribunales la gubernatura de Puebla. Tabasco, no, hombre, Tabasco, o sea que Tabasco fue un Edén para Morena, ¿no? 61%, impresionante la ventaja que tuvo Adán Augusto López para ser el gobernador en el estado de Tabasco, la tierra de López Obrador. Veracruz, bueno, Cuitláhuac García gana también. Cuitláhuac García lleva una ventaja de más de 5 puntos hasta estos momentos y pues ya es el gobernador, de acuerdo con las cifras que tiene el Instituto Nacional Electoral. Y en Yucatán, también en Yucatán la situación está cerrada, ¿no? También se va a pelear principalmente el Partido de Acción Nacional con el PRI, van a pelear hasta el último momento para ver quién se queda con la gubernatura, que es lo único que le queda como una alcayata donde detenerse en el ambiente político de preferencias al PRI en esos momentos, Yucatán, solamente Yucatán. Así las cosas en esta situación. ¿Y quiénes son los grandes perdedores? Los grandes perdedores son, sin duda alguna, el PRI. No va a tener gran cantidad de diputados, no va a tener gran cantidad de senadores, va a acabar siendo una minoría y está casi, digamos, en desahucio. Yo estoy exagerando tal vez con la palabra desahucio, pero hoy al mediodía decía, es como si Luis Echeverría representara al PRI. Luis Echeverría está enfermo, está hospitalizado y probablemente pudiera morir en próximos días. Bueno, sabemos que hierba mala nunca muere, pero bueno, tiene que morir en algún día. Bueno, así digamos que es la imagen del PRI, Luis Echeverría Álvarez en estos momentos. Vive, sí, aunque usted no crea, vive todavía. Y el PRD es el otro gran perdedor. Gran perdedor el PRD, aquel partido que formó Cuauhtémoc Cárdenas justo en 1988, surge de este gran movimiento donde Salinas de Gortari gana porque se les cayó el sistema y de repente todo cambió. A partir de esos movimientos surge el PRD, también con muchas esperanzas, pero después todos los enjuagues que hicieron y negociaciones hizo que el PRD bajara. Tan es así que va hacia la baja, ¿verdad? Va en declive el PRD completamente. Los demás, los chiquitos, bueno, los chiquitos siempre se mantienen en sus porcentajes, ¿no? El Partido del Trabajo, en ese caso el Encuentro Social, el PES, Convergencia, que tiene, bueno, un avance importantísimo en Jalisco, a eso lo mantiene todavía entre los principales partidos, pero el PANAL va para también muy abajo, entonces el Partido Verde Ecologista, en fin, así las cosas. Como que de repente los partidos chicos deben desaparecer, como es una parte de las condiciones que pone el Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver finalmente cómo quedan las cifras. El miércoles es cuando se dan las cifras definitivas de las elecciones en este país. Pero lo cierto es de que algo que debemos de resaltar es la participación de la gente. Me dio mucho gusto el día de ayer ver en las casillas mucha gente votando. Eso es histórico y ojalá con esta credibilidad que en esta ocasión obtiene el INE, pues se tenga más seguridad y tenga uno mayor confianza en poder votar y que esta democracia, estos procesos democráticos se fortalezcan en México. Sería fantástico, es que siempre así fuera. Como fantástico fue ver anoche el Zócalo de la Ciudad de México a las 12 de la noche, lleno, vitoreando el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y esa es una gran responsabilidad de quien va a ser el presidente de la República a partir del 1 de diciembre. su gran responsabilidad, porque tiene muchas esperanzas en la gente que votó por él. Imagínense que no sea así, pues ahora sí que la patria se lo demande, ¿no? Pero pues una gran responsabilidad ver esas imágenes de la gente que abarrota el Zócalo en la noche, a las 12 de la noche, para festejar a López Obrador, y la gente se muestra feliz en muchas partes del país por ese proceso. Pero también no olvidemos que hay otra parte importante que no votó por López Obrador y que será una oposición permanente. En fin, hay muchos elementos por los cuales hay que platicar, hay que analizar, y ya iremos viendo cómo se da el gobierno de López Obrador a partir de diciembre. Lo cierto es de que México vive otros elementos. México gana, sin duda alguna, en su democracia. México pierde en el fútbol en Rusia 2-0. Yo creo que en el fútbol no pasamos de media tabla, pero en democracia, cuando menos lo que se vio el movimiento social ciudadano en este fin de semana, creo que sí avanzamos mucho. Vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria comentaremos que nuestra casa de estudios realiza su primera escuela de verano internacional ISUB 2018. Tesis de egresada de la Facultad de Biología ganó tercer lugar en Congreso Nacional. Investigadores deben motivar a los niños a proteger el medio ambiente, sugiere la bióloga Blanca Cortina. Estudiantes de la Universidad Veracruzana, región Poza Rica-Tuxpan, harán estancia en Canadá. En el mundo, padece cataratas el 50% de los adultos mayores, revela estudio de la UNAM. Nuestra casa de estudios se enfoca en fortalecer la educación en línea. También la Universidad Veracruzana informó sobre las responsabilidades administrativas de servidores públicos en la región Veracruz-Boca del Río. El grupo Nematatlin participó con éxito en Festival Vietnamita. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Vínculos. Sí, me pasé en el comentario, ¿no? Vamos, ya son las 20:20 y apenas vamos con la información. Bueno, en fin, 20:20 en estos momentos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Pero la Universidad Veracruzana inició por vez primera la Escuela de Verano, Escuela Internacional de Verano 2018, cuyo tema principal es el desarrollo internacional a través de las mujeres en la tecnología. En la inauguración formal del evento, que fue este día, Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, señaló que el objetivo es generar un espacio de diálogo a nivel internacional en el que se discuta un tema de relevancia, la participación de las mujeres en la tecnología. Esta es una audaz y pertinente iniciativa que se vincula con el impulso que la Universidad Veracruzana está brindando a su internacionalización, aseveró la rectora. El propósito del evento es trazar de forma conjunta un panorama realista y atendible respecto del cual se ofrezcan posibles salidas o soluciones, así como en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible fijados por la Organización de las Naciones Unidas, en particular con el objetivo que se refiere a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, además de proveer oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y para todos. También se relaciona con el objetivo relativo a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. La rectora subrayó que hoy en día las mujeres representan menos del 30% del conjunto de la fuerza de trabajo en los sectores de la alta y la alta media tecnología. Para una universidad como la nuestra, preocupada por la equidad de género, que ha creado por primera vez en su historia una unidad de género y también un centro para su estudio, para una universidad que busca crear condiciones propicias para su cabal y pleno desarrollo, el hecho antes descrito es motivo de interés y atención, es decir, las cuestiones de la equidad en nuestra universidad. Son las 20:22. En representación de las ponentes, Adriana Cecilia Páez Pino, académica de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia y presidenta de la Organización Latinoamericana y del Caribe para la Ingeniería y la Tecnología, agradeció la invitación a la Escuela de Verano 2018. Esta será una oportunidad para tratar aspectos que se han convertido en desafíos actuales como la igualdad de género, la crisis económica, el cambio climático y la violencia contra las mujeres, entre otros temas, dijo Adriana Cecilia Páez Pino. Por su parte, Ángel Escudero Gas Herrera, director general del Área Académica Técnica, recalcó que eventos como la Escuela de Verano se dedican a romper con un paradigma de las ingenierías respecto a la participación femenina. Agradeció a su vez a la coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana para mostrar que las ingenierías no son exclusivas de los hombres. Hay un gran talento, creatividad, versatilidad y adaptabilidad de las mujeres en ese campo de las ingenierías, que es el tema de esta escuela de verano con que se inició el día de hoy, las mujeres y las ingenierías. En el mismo sentido, Mario Oliva Suárez, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales, comentó que hay varios años de trabajo previo sustentado de las escuelas de verano y se logró que tanto los cursos como los talleres de la misma estén registrados dentro del programa de formación de académicos. Este evento podrá dar una orientación para tomar acciones relativas a la incorporación y presencia de las mujeres en las diversas ramas de las ingenierías, dijo Mario Oliva Suárez. Son las 20:24. Un recorrido por el campus. Ahora les comentamos que Mareli García Sánchez, egresada de la licenciatura en biología de la Universidad Veracruzana en la región Orizaba, Córdoba, obtuvo el tercer lugar nacional en el certamen de tesis de licenciaturas del 11º Congreso Mexicano de Etnobiología que se desarrolló en Morelia, Michoacán. Su trabajo de investigación lleva el nombre de Etnobiología de Caracoles de Agua Dulce, conocidos como los Gastropoda Molusca científicamente. Esto es en la comunidad de Los Luceros, primera sección Salto de Agua en Chiapas. El 11º Congreso Mexicano de Etnobiología y la Asociación Mexicana de Etnobiología reconocen a las tres mejores contribuciones con contenido etnobiológico y las premian otorgándoles la medalla Miguel Ángel Martínez Alfaro. Entonces Mareli García la obtuvo con el tercer lugar. Respecto a este logro, la galardonada detalló que Jacqueline Geno Heredia, de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, y Marco Antonio Vázquez Dávila, del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, fueron los directores de su tesis. Ambos trabajan en el campo de la etnobiología. Compartió Mareli que la idea de realizar este estudio surgió de su interés por contribuir a generar información sobre los caracoles de agua dulce, pequeños organismos acuáticos que se mantienen en ríos y arroyos, abordándolos desde la perspectiva etnobiológica. Pese a que no existe mucha información sobre este grupo de animales, decidí llevar a cabo la investigación para registrar los conocimientos de una comunidad en la Sierra Norte de Chiapas en cuanto a los caracoles de agua dulce, en ese caso conocidos popularmente como chuti, es la voz con la cual se conoce así en su lengua nativa. Chuti, caracol de agua dulce, dijo Mariela García Sánchez, quien mencionó que en Chiapas es muy conocido este caracol, ya que representa parte de la gastronomía de ese estado. O sea, esos caracoles se comen. Asimismo, lamentó que aun cuando forma parte de nuestra identidad, existen muy pocos trabajos, casi nulos, no se tienen registros o investigaciones amplias y detalladas de este invertebrado. Después de darse cuenta de dicho problema y al ser originaria justo de Salto de Agua, Chiapas, se atrevió a registrar aspectos biológicos, ecológicos, culturales, gastronómicos y de conservación, pues estos conocimientos locales solo se mantienen mediante la oralidad de generación en generación y afortunadamente se han conservado hasta nuestros días, por lo cual valía la pena registrarlos. Para las comunidades indígenas, el chuti, este caracol de agua dulce, representa una fuente de alimento y permite un ingreso extra a las familias que los comercializan en mercados locales. Por ello reconocen la importancia de conservarlos, colectando solo a los ejemplares de talla grande, manteniendo los ríos o arroyos limpios y proporcionándoles alimento con ciertas hojas de árboles de la región. Los caracoles, los chutis, que llama la atención comerlos, ¿eh? No sé si usted ha llegado a comer algún momento en su vida caracoles, ni que no sean de sopa de pasta, pero son muy ricos los caracoles. Yo los he probado en una salsita de chile seco, y saben realmente muy buenos. Además tienen mucha proteína, ¿eh? Resulta entonces importante revalorar los conocimientos locales y difundirlos para conocer la importancia de estos organismos, ya que no solo forman parte de la gastronomía de la región de Chiapas, sino que juegan un papel importante en el ambiente. Son alimentos de otras especies y son bioindicadores, es decir, indican el estado de salud de un ecosistema, y en este caso los caracoles de agua dulce habitan en aguas limpias, exentas de contaminación, dijo Mareli García, que obtuvo el tercer lugar por su investigación. Son las 20:28. A la deriva la noche, la selva invade el ancho. La luna bola de sangre, la devoró el tiburón. Las olas vuelan chiñosas, rizadas por un ciclón. Pilar navega sin rumbo, bajo un diluvio de ron. En el Caribe se escribe como se vive. Esa es una canción de Luis Eduardo Aute, que está aquí con este arreglo sabrosón que escuchamos con Carlos Puebla. Y bueno, no, Elías Ochoa, perdón, Elías Ochoa es el que interpreta. Y está dedicada esa canción a Ernest Hemingway. Hemingway, lo recordamos un día como hoy, porque justo un 2 de julio de 1961 falleció el gran Hemingway, que nace en los Estados Unidos, en Oak Park, Illinois, y fallece en Idaho. Es uno de los grandes escritores, periodista también, que dedicó mucho tiempo al periodismo, y algunos de los tiempos vivió en Cuba. Estuvo ahí haciendo parte de sus escritos, y ahí está la famosísima El viejo y el mar, que ganó el Pulitzer en 1953. Está Por quién doblan las campanas, excelente novela, por cierto. Entonces, recordamos a gran Hemingway, gran escritor, gran periodista, gran novelista, un gran narrador, y parte de su vida la hizo en el Caribe, y en Cuba particularmente, y por eso esta canción se la hizo Luis Eduardo Aute, y lo escuchamos con esta versión sabrosa de Elías Ochoa y su conjunto, para recordar al gran Hemingway, que falleció un día como hoy, 2 de julio, pero del año de 1961. Son las 20:30. Mundo Universitario. A nivel mundial se estima que alrededor del 50% de los adultos de entre 65 y 74 años padece cataratas. Es un problema severo, ¿eh? Puede ocasionar pérdida de visión, pero son reversibles con cirugía, a diferencia de otras enfermedades como el glaucoma o la retinopatía diabética. Eso lo dijo Lisbeth Uribe Campos, académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad León, Guanajuato, de la UNAM. Las cataratas son una opacidad del cristalino del ojo, que es el lente natural. Inicialmente son muy pequeñas y casi no alteran la visión, pero avanzan con la edad. No es posible predecir su evolución, pues dependerá de factores como antecedentes familiares, traumatismos, uso de fármacos con corticoides, consumo excesivo de tabaco y alcohol, inflamación del globo ocular y desmedida exposición solar y a la radiación ultravioleta. Todo eso son elementos que provocan las cataratas. La catarata senil puede afectar uno o ambos ojos y es más frecuente en mujeres que en hombres. Los síntomas más comunes son visión nublada o borrosa, disminución en la percepción de los colores, deslumbramientos, sobre todo por la noche, problemas de visión nocturna o visión doble y ver destellos alrededor de las luces. Para diagnosticarla es necesaria una historia clínica y un estudio ocular para determinar los antecedentes. El tratamiento más habitual es una operación para extraer el cristalino opacificado. Posteriormente se coloca un lente intraocular. En la mayoría de los casos el paciente vuelve a ver con la misma nitidez si se trata a tiempo las cataratas, si no puede perder la vista. No en todos los casos es necesaria una cirugía. es recomendable solo cuando la disminución de la vista impide o complica las actividades cotidianas. Vamos a escuchar lo que nos dice esta académica de la UNAM, Lisbeth Uribe. A nivel mundial se estima que alrededor del 50% de los adultos entre 65 y 74 años padecen cataratas. Esto va a causar una pérdida de la visión que puede ser reversible con una cirugía, a diferencia de otras enfermedades como el glaucoma y la retinopatía diabética. No es posible predecir su evolución. Sin embargo, además de la edad, pues existen factores familiares, por traumatismos, por uso de fármacos excesivos que contengan corticoides, también el consumo del alcohol y del tabaco, así como una inflamación o una exposición muy excesiva a los rayos ultravioleta. Lisbeth Uribe comentó que ciertas acciones pueden retrasar el desarrollo de las cataratas, como el uso de lentes de sol para bloquear los rayos ultravioleta, dejar de fumar o disminuir el consumo de tabaco y optar por una alimentación con propiedades antioxidantes rica en vegetales de hojas verdes y frutas. Es conveniente que los adultos mayores de 60 años se hagan exámenes oculares con regularidad, pues la detección temprana de cataratas puede evitar complicaciones e incluso salvar la vista, dijo precisamente Lisbeth Uribe de la UNAM. Son las 20:34. Voz Universitaria de la región Poza Rica-Tuxpan. La noticia de la movilidad de nuestros estudiantes en esta ocasión está en el Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana de la región Poza Rica-Tuxpan. Esos estudiantes del Centro de Idiomas van a asistir a la Universidad de Quebec en Tres Ríos, Canadá, para participar en la segunda inmersión lingüística para el aprendizaje del francés. Lucía Cruz Cárdenas, coordinadora de la Academia del Francés del Centro de Idiomas, dio a conocer que la estancia se va a realizar del 1 de julio al 20 de julio, y que la ocasión anterior fue en el verano de 2015. Se van a pasar parte del verano y sus vacaciones allá en Quebec. Pues nada más, hombre, qué gran movilidad, ¿no? Gran intercambio. Este año se trata de 3 estudiantes de francés del Centro de Idiomas y de las facultades de Ingeniería Química y Odontología, quienes tendrán la oportunidad de asistir a un campamento diurno de idiomas que combina clases de francés con deportes y recreación en la zona quebecoa, la zona donde se habla francés, allá en Canadá. Mencionó Lucía Cruz que la finalidad es contribuir con la estrategia de la Universidad Veracruzana de promover movilidades internacionales que enriquezcan las experiencias educativas de los universitarios y del público del Centro de Idiomas para fortalecer su aprendizaje de francés, ya que la Universidad de Quebec pertenece a la red de universidades de habla francesa. Antes de partir, se reunieron con el vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan, José Luis Aranis Méndez, quien les deseó un buen viaje, pero sobre todo que esa experiencia les permita perfeccionar el idioma francés, en ese caso particular, cuando van a estar allá en Quebec. Son las 20:35. Para tener en cuenta. Blanca Cortina Julio, integrante del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana y responsable del Programa de Conservación y Recuperación del Manatí y el Sistema Lagunar de Alvarado, destacó la importancia de que los investigadores fomenten en los niños el cuidado y la protección al medio ambiente. Estos deben darse un espacio entre sus proyectos de investigación para hablarle al público infantil sobre las especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Sí, es buena esta invitación, que los investigadores... Dejar que los investigadores se acerquen a los niños para explicarles lo que están realizando y, sobre todo en este caso muy particular, cuidar a los manatís. Blanca Cortina, quien presentó el proyecto Fortalecimiento a la Conservación del Manatí en el Golfo de México y el Mar Caribe en la 36ª Reunión Internacional para el Estudio de los Mamíferos Marinos, Interacciones con los Mamíferos Marinos, realizada por la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina en Villahermosa, Tabasco, destacó la importancia de inculcar en las nuevas generaciones el amor hacia la naturaleza. Enseñarles a amar y respetar a todas las especies de seres vivos es sin duda una de las claves fundamentales para protegerlas y rescatarlas. La bióloga enfatizó que los niños han sido una parte fundamental dentro del programa de conservación y recuperación del manatí en el Sistema Lagunar de Alvarado, región en la que la Universidad Veracruzana trabaja desde hace más de 2 décadas. Los pequeños son promotores incansables, ya que transmiten a los adultos la importancia de conservar la población de esta especie de mamífero marino, es decir, el manatí, que tiene presencia en varias regiones de Veracruz. Las personas de la comunidad universitaria o público en general que deseen integrarse a los proyectos de protección del manatí, un proyecto realmente muy bueno, pueden comunicarse al Instituto de Investigaciones Biológicas al teléfono 842-1700, en su extensión 13408. Preguntan por Blanca Cortina y seguramente habrá muy buenas cosas si están interesados en pertenecer a este grupo de protección al manatí. Son las 20:38. Con miras de establecer diversos lineamientos para la operación, gestión y adquisición de equipos tecnológicos, la Universidad Veracruzana efectuó la tercera sesión ordinaria de su Comité Estratégico de Tecnología de Información, el CETI, integrado por funcionarios, directivos y académicos. La sesión fue presidida por la rectora Sara Ladrón y Guevara, quien también funge como presidenta del Comité Estratégico de Tecnología de Información, y agradeció la presencia de los 11 integrantes del comité para decidir sobre temas que van a permitir una mejora en nuestra educación en línea, que es una buena noticia para toda la universidad. Asimismo, reconoció el esfuerzo de los integrantes por la obtención de información precisa que se expuso para su posible aprobación y señaló la rectora que seguirá trabajando en temas específicos para poder emitir lineamientos institucionales en el caso de tecnologías, el consejo consultivo que se realiza en tecnología. Por su parte, Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional y secretario ejecutivo de ese comité, condujo la reunión en la que académicos y directivos de diversas áreas comentaron respecto a particularidades de algunos de los puntos tratados. Juan Carlos Jiménez Márquez, quien es director de Tecnologías de Información y secretario técnico de este Comité Estratégico de Tecnología de Información, presentó los puntos de la orden del día, como la aprobación de estándares institucionales de equipos de cómputo, la presentación de sistemas informáticos y proyectos, entre otros temas. Son las 20:39. Ahora les comentamos que la Comisión Transitoria para la Integración del Anteproyecto de Ley Orgánica, designada por el Consejo Universitario General, somete a consideración de la comunidad universitaria esta propuesta, es decir, el anteproyecto de ley orgánica, durante el periodo comprendido del 2 de julio a partir de hoy al 10 de agosto del año 2018. Las observaciones, comentarios o propuestas específicas recibidas serán revisadas y, en su caso, integradas en la próxima sesión que realice la Comisión Transitoria para su posterior puesta a consideración al Consejo Universitario General. Los comentarios, observaciones y propuestas específicas deben ser enviados al correo proyecto ley orgánica @ov.mx. Entonces, recuerden, se está realizando pues una labor importante para realizar el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana. Los invitamos a que participen, que la revisen y hagan sus propuestas. La versión completa del anteproyecto de ley orgánica se encuentra justo en la página de la Universidad Veracruzana, en la sección de legislación. Ahorita pueden entrar a la página de la universidad y en los sliders que pasan las noticias iniciales, ahí van a encontrar los datos necesarios para saber más de este anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana. Son las 20:41. También les informamos que ya se emitió la convocatoria del premio Arte Ciencia Luz al mejor trabajo recepcional 2018. Hemos visto aquí realmente trabajos interesantísimos que han hecho nuestros estudiantes, con los cuales pues se titulan con ese tipo de trabajos. Entonces, los mejores trabajos recepcionales son premiados con Arte Ciencia Luz, este galardón, que tiene 8,000 pesos para el grado académico de técnico superior universitario. Ese es el primer lugar. 10,000 pesos para el grado de licenciatura. 15,000 pesos para el grado académico de especialidad. 20,000 pesos para maestría y 30,000 pesos para el grado de doctorado. Es interesantísimo los premios que se pueden recibir. Y la convocatoria, se pueden recibir y obtener, obviamente, al concursar. La convocatoria se encuentra justo en la página de la Universidad Veracruzana. Particularmente, ustedes buscan www.ub.mx/secretaría-académica y ahí van a encontrar la convocatoria del premio Arte Ciencia Luz 2018, que, como lo hemos comentado, ha habido muy buenos programas, muy buenos trabajos que los hemos comentado justo aquí en Voz Universitaria. Son las 20:42. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Es muy interesante también y tener muy en cuenta los cambios administrativos, los cambios de legislación, la normatividad que tiene nuestra universidad. Y aquí se está haciendo una labor interesante por parte de la Contraloría de dar a conocer el objetivo de prevenir conductas y omisiones que puedan constituir faltas no graves y graves y generar sanciones futuras para el personal de la Contraloría General de la Universidad Veracruzana. Eso se informó a los directivos y funcionarios de la región Veracruz-Boca del Río acerca de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Justo en esta reunión estuvo Delfina Costa Argüello, que es la contralora de la Universidad Veracruzana, José Guadalupe Romero Pérez, director de auditoría, Alberto Aguilar Segura, director de control y evaluación, y Elsa Folgueras Gordillo, directora de responsabilidades administrativas y situación patrimonial, quienes fueron los encargados de impartir el taller informativo. Explicaron que desde el 1 de enero de 2018 entró en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos a nivel estatal y que posteriormente la Universidad Veracruzana aprobó en Consejo Universitario General el Reglamento de Responsabilidades Administrativas. Ante la presidenta de la Junta de Gobierno de nuestra Casa de Estudios, Jacqueline Jongitud Zamora, también el vicerrector Alfonso Pérez Morales, el secretario académico regional Ulises Aguirre Orozco y el secretario regional de Administración y Finanzas de la región Veracruz-Boca del Río, Juan Pablo Munguía Tiburcio, los instructores detallaron las faltas graves y no graves que pueden ser acreedoras a una sanción por parte de una instancia universitaria o si se llegara a presentar el caso a nivel federal. Mencionaron como faltas no graves, la Contraloría considera que estas son faltas no graves: incumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, no denunciar los actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas y no presentar declaración patrimonial. Eso se toma como una falta no grave. Mientras que sí son graves, está el cohecho, el peculado, el desvío de recursos y la utilización indebida de la información, están considerados, como decíamos, como faltas graves. Las ponentes enfatizaron la importancia de conocer el reglamento para no incurrir en faltas que deriven en una sanción. También exhortaron a consultar la página de la Auditoría General de la Federación para conocer la situación de las universidades y no repetir los mismos errores. Son las 20:45. Música de Rusia, estamos escuchándolo a lo largo de estos días con motivo de la Copa del Mundo, de la Copa Mundial que se celebra allá en Rusia. Por cierto, qué buen partido hoy, muy emocionante, sobre todo, ¿no?, el partido entre Bélgica y Japón. Japón iba ganando 2-0 y Bélgica hizo lo imposible para empatar y en el último minuto de tiempo extra anotó y ganó Bélgica, que es uno de los considerados siempre caballos negros en el fútbol, en la Copa del Mundo. De Brasil y México ya ni mencionamos, ¿no? Ya sabemos, Brasil ganó 2-0 y pues han pasado más partidos de enfrentamientos entre México y Brasil y no es capaz México de anotarle un gol a Brasil en las Copas del Mundo. Bueno, no estoy hablando ya en palabras mayores, pero bueno, todo esto viene en relación a que hemos venido comentando también a la vida de algunos personajes, o citado algunos personajes importantes de Rusia. Esta ocasión platicaremos de manera breve de Vladimir Nabokov, o Nabokov, también como se puede pronunciar, Vladimir Nabokov, que nació en San Petersburgo el 22 de abril de 1899 y falleció en Montreux, Suiza, un 2 de julio de 1977. Un día como hoy falleció Vladimir Nabokov. Fue escritor de origen ruso, nacionalizado después estadounidense. Escribió sus primeras obras literarias en ruso, pero se hizo internacionalmente famoso como maestro de la novela con su obra escrita en inglés, especialmente, que es lo que se reconoce como una de sus grandes novelas, Lolita. La escribió en 1957, que es un retrato de la sociedad estadounidense a través de la metáfora del viaje, en cuya trama un hombre de mediana edad se enamora y sostiene una relación con una adolescente. Es conocido también por sus significativas contribuciones al estudio de los lepidópteros y por su creación de problemas de ajedrez, que algo que hay que reconocer de los rusos es que son excelentes jugadores de ajedrez. Existe pues una gran escuela de ajedrez en Rusia. Nabokov era un gran jugador de ajedrez y será reconocido siempre mundialmente por su novela Lolita. Son las 20:48. Arte y cultura. Por cierto, hay versiones cinematográficas de Lolita. A mí particularmente la que me gusta mucho es la de Stanley Kubrick. Bueno, comentamos ahora que Nematatlin, ese grupo artístico de la Universidad Veracruzana, que tiene su sede en el puerto de Veracruz, tuvo una exitosa participación en el 10º Festival Internacional de Hue en Vietnam. El ensamble registró 3 presentaciones en el marco de ese festival, un acontecimiento de reafirmación cultural que repercute más allá de las fronteras nacionales y cuya 10ª edición se realizó del 27 de abril al 2 de mayo de este año. El Festival Internacional de Hue conmemora los hitos culturales e históricos propios de la provincia de Thoa Thien Hue, como el aniversario de la coronación del emperador Nguyen Hue, el reconocimiento de la UNESCO para el complejo monumental como patrimonio cultural de la humanidad y a la música tradicional como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Estamos hablando de Vietnam. En este evento incluyó presentaciones artísticas de diversas culturas de Vietnam y otros países en escenarios como la Ciudadela, el Palacio An Dinh y diversos espacios abiertos de la ciudad allá en Vietnam. Asimismo, una amplia gama de actividades artísticas comunitarias, cuatro exposiciones, vuelo de cometas, instalaciones artísticas en las calles, conferencias, talleres, actividades deportivas, feria gastronómica y recorridos turísticos. Salvador Peña Cadeza, director artístico de Nematatlin, comentó en entrevista que la penetración de la música veracruzana hacia las diversas culturas orientales es notoria. Tuvimos un promedio de 1,000 personas en cada una de nuestras presentaciones, con un entusiasmo muy marcado entre la audiencia. Nuestra tradición musical se conecta con culturas que son muy distantes aparentemente de la nuestra, de modo que la aceptación es inmediata. Nematatlin fue fundado en 1980 como acompañante oficial del Ballet Folclórico de Veracruz y su nombre totonaco significa Los Cantores. El ensamble es generador de una intensa labor que pretende la adecuada difusión de la música folclórica de Veracruz, así como de otras regiones del país, además de musicalizar las coreografías del Ballet Folclórico de Veracruz. Cuenta con 11 experimentados instrumentistas con quienes participan en convenciones y congresos nacionales e internacionales. En este mes se van a presentar en los Estados Unidos. Esta es información de Nematatlin, que se fue a Vietnam y ahora va hacia los Estados Unidos. Son las 20:51. Deporte UV. La escuadra femenil de Pumas de la UNAM se llevó el título de la Asociación de Flag Football del Estado de México al vencer en la final nacional de la categoría mayor al conjunto de Halcones de la UV con pizarra de 24-16. La fiesta deportiva se llevó a cabo en el emparrillado de la Unidad Deportiva del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte de nuestra Casa de Estudios, donde ambos equipos de la UNAM y la UV salieron a pelear por aire y tierra en un partido espectacular con jugadas y anotaciones de buen nivel. Los cuadros llegaron a la final en plan grande tras dejar fuera en las semifinales a la Universidad del Valle de México, Lomas Verdes y Pumas UNAM Campus Acatlán. En la final, la ofensiva de Pumas se dejó sentir desde el primer cuarto con ataques profundos, pases y grandes atrapadas para terminar la primera parte con el marcador 18-0. Fue en el tercer cuarto cuando vino la reacción de las chicas del Halcones UV, que llegaron a poner la pizarra 18-14 con contundentes anotaciones y puntos extras que emocionaron a los aficionados en la tribuna. Finalmente, las jugadoras de la UNAM sacaron la casta y en el último episodio se adueñaron de las acciones para terminar con el triunfo por 24-16, cerrando así una gran ofensiva. El entrenador de Halcones, Edgar Sastre, felicitó a las jugadoras por el esfuerzo brindado, reconociendo la calidad del campeón Pumas y señaló que habrá que seguir trabajando para el siguiente torneo de las campeonas, mejor dicho, porque son equipo de mujeres de flag football, que es una especie de fútbol americano, pero sacando o jugando con una bandera de manera especial, que hace también muy atractivo este juego. Son las 20:53. Los Beatles, los estamos escuchando y regresando de la URSS, regreso de la URSS. Está dedicado a nuestra selección nacional, porque ya regresan de Rusia, ¿no? Entonces, estaba de moda, no de moda, estaba mejor dicho en el contexto, la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la ex Unión Soviética. Estaba también la Guerra de Vietnam, por cierto. Entonces, todos estos elementos, cuando los Beatles eran famosísimos en la década de los 60, y sobre todo esta canción que se grabó hace 50 años, en 1968, pues nos muestra todo ese contexto que a la vez lo tenían nuestros jóvenes estudiantes, que como ustedes sabrán, venimos recordándolos en sus movimientos estudiantiles que tenían justo hace 50 años. Entonces, escuchamos a los Beatles y regreso de Rusia, de la URSS. La nueva sociedad debe estar fundada sobre la ausencia de todo egoísmo, de toda egolatría. Nuestro camino será una larga marcha de fraternidad. Eso escribieron los estudiantes en Francia, en la Sorbona, hace 50 años, con este movimiento estudiantil, que después se desencadenaría. Ya nos acercamos a los 50 años del movimiento estudiantil aquí en nuestro país. Bueno, con eso los despedimos. Que tengan buena noche. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Gracias, buenas noches. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. The space we are, the space we were, the face we are, the... Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.